que sí trabajamos, dile. Sí, una foto cada tiempo que no te recuerdo. Mira, Nini, chenen tan mal. Thank you.